la luna. La luna vino a la fragua con su polizón de nardo y el niño la mira, mira, y el niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de duro estoño. Dentro de la fragua, niño, tiene los ojos cerrados. barbería, bronce y sueños los gitanos, la cabeza levantada y los ojos entornados, como canta la Sumaya, ay, como canta el árbol, por el cielo va la luz.